Estás escuchando Radio Anime Nexus, la mejor estación de música anime en la red. Radio Anime Nexus, vive tu mundo, vive tu sueño, sé anime. Iniciando sistemas. Pique Yaome en línea. Descargando información. En 3, 2, 1. Disfruta de este y más entrevistas a través de la número 1 de toda Latinoamérica y nada más. Radio Anime Nexus. 15 años celebrando contigo. ¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a un programa especial. Estamos aquí a través de la radio Anime Nexus, la frecuencia líder de América y nada más. Y también en nuestro Facebook Live, donde ya estamos transmitiendo en directo. Y me acompaña mi buen amigo Xander Pollo. Buenas noches, ¿cómo estás? Sensei, buenas noches. Buenas noches a ti y a todos los que sintonizan esta transmisión muy especial por dos razones. Primero, porque damos la patada inicial, damos el kickoff a este aniversario número 15 de la número 1, la más chingona de todo el mundo mundial y nada más. Y segundo, para iniciar una dinámica que no habíamos hecho antes, pero que puede pintar para ser muy interesante. Efectivamente, mi pollo. Hoy iniciamos un ciclo de entrevistas son un poco distintas a lo que ya hemos estado o lo que hemos estado manejando a lo largo de la historia de la Radio Anime Nexus, que es entrevistar no nada más actores de doblaje, no necesariamente eso. Sí las tendremos, sí habrá entrevistas con actores de doblaje a lo largo de estos meses, en estos especiales de aniversario, pero también hay algo que nunca hemos hecho y que esta será la primera de una serie de un ciclo de entrevistas que estaremos llevando a cabo para ustedes a lo largo de aquí hasta finales de año, que es entrevistar a los locutores y locutoras que hacen posible cada día la Radio Anime Nexus. Son las voces anónimas, son voces que ustedes a lo mejor se imaginan cómo son. A lo mejor algunos ya nos conocen porque ya nos han visto aquí en algunos streamings que hemos estado, ya sea tanto en proyectos personales como también aquí propiamente dicho en la Radio Anime Nexus. Pero sin más preámbulo, hoy vamos a tener una invitada cuya identidad se ha mantenido como uno de los secretos más preciados de la Radio Anime Nexus. Es de los secretos mejores guardados de la Radio Anime Nexus. Sin embargo, ese secreto puede romperse, puede revelarse el día de hoy. Algo así como los secretos de la magia nunca antes revelados. Algo así. Hagan de cuenta, si han visto ese programa de televisión, DJ Yaome es una de las personalidades que es más o menos, podría ser ese mago tras la máscara. Y justamente hoy tenemos a DJ Yaome como invitada esta noche. DJ Yaome, buena noche, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Kai, ¿cómo están? Gracias. Der, Sensei, Ciencia, muy buenas noches. Excelente noche, bienvenida. Nosotros sí podemos ver a DJ Yaome en la imagen, nosotros sí la tenemos aquí en cámaras. Ustedes no la pueden ver, ustedes ven una estática ahí en el stream. Sin embargo, bueno, esa estática que tenemos ahí en la parte, justamente aquí arriba de mí tenemos esa estática. Justamente DJ Yaome no está porque ya está atrás esa estática. Pero esa se puede ir siempre y cuando ustedes compartan este stream y lleguemos nada más la meta de streamers, de visualizaciones, sumando radio más lo que tengamos en Facebook, tenemos que superar las 780 personas, sumando lo que es radio con lo que es Facebook Live. Así que compartan si quieren conocer a DJ Yaome esta noche. Esa es la meta del día de hoy, para que pues conozcan pues, quién es DJ Yaome, ¿no? Y bueno, damos paso a lo que tenemos para comentar. Pues bueno, DJ Yaomei ingresó a la radio Anime Nexus en febrero del año 2013. Ya tiene alrededor de 8 años aquí formando parte del proyecto de la radio Anime Nexus. Ella ya tenía experiencia previamente. Pero qué mejor que DJ Yaomei que nos cuente un poco sobre ella. Cuéntanos sobre ti, DJ. ¿Cómo, quién eres? ¿Cómo te autodefines? A ver, ¿qué rollo contigo? Ok. Gracias, Dino. Pues sí, yo llegué más o menos en febrero. Yo vengo de otra radio. Se pueden decir marcas, ¿eh? Ah, no sé. Que la mencionemos. Es como si fuera mi ex. Y no sé si mencionar a mi ex. Igual si no quieres, no pasa nada. No pasa nada. Radio, ya la mayoría sabe. Ya tú sabes. Ya todo el mundo sabe. Entonces, pues yo llegué aquí a Nexus. Ah, pues me acuerdo que tú me escuchaste en la otra radio, Inu. Así es. Ahí estabas en mis transmisiones. Y empezamos a cotorrear, ¿no? Una vez llegaste, comentaste el tema del día. Así fue. Y ya me dijiste quién eras. Era Inuyasha Sensei. Nada más que el dueño de Anime Nexus. No te creía al principio, que me está tomando el pelo. Ya después ya investigué, obviamente. Vine a Nexus, te escuché y dije, ¿no? Sí, si era yo. Ya después yo, pues me salí de esa radio, tuvimos unas diferencias creativas, como se dice elegantemente. Esa frase me hace muy conocida. pero las vías eran totalmente diferentes, ¿eh? Sí, lógicamente. Después yo me quedé unos meses sin radio, sin pertenecer a ninguna radio. Fue transmitiendo de manera independiente y en un servidor gratuito, me acuerdo. Y estuve unos meses hasta que por fin le dije al sensei. El sensei me invitó a Anime Nexus. No quería, estaba muy renuente. Dije, pero total que me convenció Inu. Y llegué aquí a Anime Nexus más o menos en febrero del 2013. Estuve haciendo cumplimientos, me acuerdo, porque todavía no tenía un horario oficial. Exactamente. Locutor que faltaba, yo andaba ahí cubriendo su horario. Muy padre, me gustó el equipo. Una de las radios más conocidas. Y todavía. Una de las más conocidas. La número uno. Y nada más. Pues yo llegué aquí a Nexus. Y pues ya llevo 8 años. 8 o 9 años, más o menos. Exactamente. Pero bueno, antes de eso, Sí, me gustaría preguntarte una cuestión que tengo por aquí en mi libreta de anotaciones para varias preguntas que tenemos así para hacerte. ¿Cómo te diste antes, cuenta? Antes de continuar, ¿ajá? Sensei, perdón la interrupción. Sí, también. Nos están haciendo la observación que en Facebook se escucha muy fuerte la cortina de fondo. ¿Se escucha? Pero... Que se oye, se escucha muy fuerte. Ah, pero es en Face, ¿verdad? A lo mejor con mi voz, ¿no? Ajá. Cerufo, esa ya lo está controlando Cerufo, porque esa la señal de radio es independiente de la de Facebook. Esa, la de radio yo la controlo. X supuestamente suena bien. No sé, Cerufo allá, que está controlando la señal de Facebook Live. Bájale un poquito más. Tiene todo cerrado, Cerufo. Sí, y acá no tengo nada, nada se está yendo a las líneas. A lo mejor será ajustar los volúmenes de las líneas, ¿no? Sí, a lo mejor, pero ahí ya digamos, ya es, digo, lo que está Facebook Live es del lado de Cerú. Pero bueno, sigamos por aquí, por este lado. Bien, una pregunta que te quería hacer, DJ, ¿tú cómo fue ese momento en el cual dijiste, bueno, quiero hacer radio por internet, me gusta hablar, la comunicación? ¿Cómo es el tema? ¿Cómo se fue dando todo eso? ¿Desde dónde empezó esa intención de querer hacerlo? Ok. No. Pues fue desde que yo estaba en la otra radio. Yo inicié como oyente, obviamente. Uh-huh. y pues veía toda la actividad que hacían los locutores, ¿no? Cómo se relacionaban con los escuchas. Pero lo que más me gustó fue que te brindaban un espacio para poder hablar de anime, manga, cosplay, todo eso. Me comentan que no se escucha nada en la entrevista. Ya lo están. Y nos dicen que se oye muy fuerte en Facebook. De hecho, ya fui yo a confirmar. Ok. Bueno, continúo. Problemas técnicos, para que vean que es totalmente en vivo, chicos. Sí, es completamente en vivo. Pero bueno, son cosas que pasan, okay. ¿No? Son cosas que pasan, no. Si no fuera en vivo. Así es. Pero bueno. Pues en las mejores fiestas de 15 años llega a pasar. Sí, ¿verdad? Okay. Sí. Entonces, pues yo escuchaba cómo tú podías compartir tu gusto por el anime, el manga. Pues es lo que yo quería, más que nada, compartir mi gusto por el anime, por el manga, porque yo aquí en su pobre casa no tengo con quién hablar de eso realmente. Yo soy la única que soy fan de esto. Pues a mí me gustó y dije, ¿por qué no nos lanzamos como DJ? Porque en esa radio eran DJ. Así es. Yo DJ Aome. Entonces eran DJs ahí. Dije, pues voy a probar. Ahora sí como los mexicanos, ¿verdad? Pues me voy a aventar el ruedo. Pero ¿qué pasa? Yo no tengo ninguna carrera afín de comunicación y eso. Yo soy maestra de computación. Yo tengo una ingeniería en sistemas computacionales. Y dije, bueno, pues no debe ser tan difícil. Mentira. Pero dije, igual voy a mandar mi demo. Ya me aceptaron y ya fue ahí lo que comenzó Alianza Anime. DJ Aome. Perfecto. Sí, sí, no. ¿Por qué Alianza Anime? ¿Cuál es el concepto detrás del nombre? ¿Qué implica el nombre a la gente que te escucha? Que a la gente que escucha DJ Aome. Ok. Alianza Anime, pues primero iba a ser un programa de dos chicas. Yo y otra chica. Pues al final esta chica dijo, no, vamos a esperarnos, vamos a planearlo bien. Pero como yo ya quería transmitir, le dije, ¿sabes qué? Quiero transmitir, ¿me das permiso? Que yo ocupo el nombre de Alianza Anime. Pues sí. Y pues ya fui que me aventé transmitir por primera vez. Pero después el Alianza Anime, pues obviamente tenía que cambiar, ¿verdad? El significado. Entonces, Alianza Anime es donde tú y yo y la música anime formamos la alianza. Conjuntamos los tres elementos y formamos lo que es el programa. Eso es Alianza Anime. Perfecto. Entonces el proyecto originalmente iban a ser dos personas y al final solamente quedaste tú. Sí, así es. Wow. Pues no, vamos a hacerlo. Yo ya quería iniciar. Que me lanzo, aunque sea sola. A ver qué hago. Canto, bailo, no sé. Pero yo voy a transmitirlo. Perfectamente. Saludos a Eduardo Gramor y muchos saludos. Que nos está escuchando. Saludos a toda la gente que nos está sintonizando. Ya se resolvió el problema que tenemos por ahí en la señal de Facebook. Muchas gracias ahí por la paciencia. Una disculpa. Son dificultades técnicas que ocurren en un programa que es en vivo. Así que bueno. Pues nada. Una pregunta que tengo. ¿Cómo surge esta idea que tú tienes de crear personajes? Y de todos esos personajes, ¿en qué orden los has ido creando? ¿Y qué es lo que te ha motivado a ir creando esos personajes? Ok. Pues desde muy pequeña yo, fíjate, que veía películas, caricaturas, todo eso, ¿no? Me llevaba mucho la atención cómo podían hacer las voces de esos personajes. Entonces me acuerdo que una vez me dijeron en la radio, mi voz parecía de española. Dije, hostia. ¿De española? Alines, tío. Ahí fue donde salió Rosario. Dije, a ver, vamos a intentar hacer la voz de española, a ver qué tal sale. Entonces yo obviamente me puse a ver puras películas de gachupinas, gallegas. Duré como 15 días. Eso es compromiso. Sí, me puse la camiseta luego. Y dije, a ver qué tal sale. Y dije, pero más que nada me puse a ver una película de Pedro Infante. que en México pues es el ídolo de México, ¿no? Y ahí salió una española, ¿qué? Cuidado con el amor, creo que se llama. Mi mamá era muy fanática de Pedro Infante, yo también. Entonces la empecé a observar, entonación, y dije, pues vamos a hacerlo. Un día me lancé en la radio, pues sí gustó. Y ahí fue donde nació Rosario, personaje de Rosario, que es la española que luego hace. Exactamente. Y luego surgieron más personajes. ¿Cuál es otro personaje que también ha surgido después de todos estos? La prima Toña. La prima Toña, la del norte, Huarquillo. No. Perro pariente. ¿Y ese dónde salió? ¿Cómo surgió la prima Toña? Dígale, ahí va, Idu. Originalmente salió de ti. ¡Ah! ¡No puede ser! Algo me sospechaba, pero quería confirmarlo. Cállense, ella habla muy curioso. Híjole. Y dije, como que habla así. Hasta la manita, güey, que en la radio no se ve. Pero, ay, caray. Ay, huerquillo, ¿cómo estás? Ropa diente. Y pues así habla mi patrón, ¿no? Pues vamos a hablar así. Y ahí fue cuando salió la prima Toña. En México siempre tenemos parientes del norte, ¿verdad? Algún pariente del norte. Sí, si no eres el norteño, debes de tener parientes del norte. No, imagínate, yo que soy de acá. Así es. Por eso nació la prima Toña. Y les gusta, fíjate. Hasta me piden ahí que salgan los personajes. Transmitir. Qué bueno, pues qué bueno que les guste. Y a mí me divierte mucho crear personajes. Y esos dos, pues, son los principales. Los principales, perfectamente. ¿Solamente son esos dos o hay otros más? Porque a veces escucho, sí escucho regularmente Alianza Anime, pero de momento solamente así de bote pronto me recuerdo esos dos. No sé tú, Chandercito, si te recuerdas algún otro personaje más. Son los primeros que me vienen a la mente también. A ver, pues estoy intentando crear una chica fresa, pero todavía no sale bien. No sale el acento aún. Ah, güey, ¿cómo va a ser una chica fresa, güey? Radio, o sea, hello. Ahí todavía no, pero estamos trabajando en ello. ¿Quién más? Francesa. Parece que necesito mis notas porque no sé muchas frases en francés. Sacre bleu. Le bleu. Hola, la, güey. ¿Qué mental es? Hay material, ¿eh? Ya tienes material. De pronto, ¿no? De pronto. Sí. Pero bueno. Las dos más desarrolladas son la prima Toña y Rosario, la española. Sí, que creo que son los referentes, ¿no? De Alianza Anime. Perfectamente. Bien. Por cierto, queridos amigos, ya tenemos la visualización del chat. Bueno, ya no, ahorita lo estamos arreglando. Pero bueno, son cuestiones, ajustes técnicos que estamos aquí trabajando en la transmisión. Una disculpa ahí por las cuestiones técnicas. Ahí el buen Seruf está trabajando intensamente arreglando la señal. Siempre Seruf sacándonos a las papas del fuego. Bien. Ahora ya que tenemos, que sabemos de dónde viene Alianza Anime. ¿Cómo surge la idea? ¿Cuál es el origen? Y demás. ¿Qué es lo que más te gusta a ti de esa interacción que tienes en tu programa? Porque una de las cosas que tiene Alianza Anime es que se trata de un programa muy interactivo que siempre tiene ese flujo de comunicación entre tú como locutora, como titular, y con el auditorio que te sigue cada San Martes de Alianza Anime. Sí, no. Ah, qué lindo, muchas gracias. ¿Qué opinan de eso? De Alianza Anime. Y pues, primero que nada es hacer parte del público, pues a la audiencia, ¿no? Hacerlo parte del programa. Entonces fue que yo empecé a inventar lo que son los San Martes. Alianza Anime. Que inmediatamente la gente lo relacionara. nosotros. Es que nada me gusta. Fíjense que aquí cuando llegué a Nexus ya incorporamos lo que fue tema del día, porque como yo les dije anteriormente, yo no lo tenía. No tenía estructura el programa. Era lo que se me ocurría llegando de la escuela. No. Tanto me acuerdo que aquí en Nexus me dijeron, ¿sabes qué? Pues necesitas un tema del día, una estructura. Que no, pues sí, ¿verdad? No tiene pies ni cabeza, mi pobre programa. Entonces, pues ya me puse a investigar, puse a estructurar el programa y salió lo que son los temas del día. Los temas del día, pues van más relacionados a lo que es el anime. Es mi especialidad, la verdad, el anime. Pues ahí, comentamos temas del día, por ejemplo, ¿cuál es, no sé, la loli más sexy de todo el mundo de anime? Y ahí me empiezan a decir, pero es que Dios perver, ¿verdad? ¿Cuál es la chica más sexy del mundo del anime? Pues son temas chuscos, temas que les gusta a la audiencia. Pues más que nada consiste en eso, en la opinión del público. Alianza Anime, pasar un buen rato, hablar de anime y escuchar música anime. Entonces, Alianza Anime. Perfectamente. Ahorita que mencionaste esto de las lolis, ¿el Yuri y el Yaoi venden? ¿Y por qué consideras? ¿Por qué? ¿Que sí o que no? No empieces con eso. Yuri sí, sí vende bastante. Fíjate que un día se me ocurrió comentar que estaba viendo una serie Yuri. Uf. Ya de ahí ya veo Yuri a cada rato, según ellos. ¿Me escuchas? Ah, no, ya soy yuriesca ahí. Entonces yo vi Citrus. Me gustó mucho la historia de Citrus. No sé si la han escuchado. De las hermanastras. No, pero déjame lo apunto. Déjame lo apunto porque eso me sirve. ¿Es cultural el programa? ¿También? Un Yuri que a mí me gusta demasiado por el contexto es el de Kanazuki no Miko, que es Yuri con robots mechas. Entonces, caray. Ya sabrán, ¿no? Citrus me suena de nombre, mas no lo he visto a fondo. Continúa diciéndonos, DJ Yaume, sobre Citrus. ¿Qué tal que terminamos saliendo de aquí con alguna recomendación? Ok. Es de unas hermanastras, fíjate. Está muy bueno. Lo recomendamos. Ni me acuerdo quién me platicó de él, la verdad. Tal que yo me puse a buscar una buena noche el manga. Acabé como a las 3 de la mañana. ¡Ah, bárbara! Manga de Citrus. ¿Qué le gustó? ¿No sabes cuando nos... Sí me gustó. El anime todavía no lo acabo, pero ya leí el manga. Entonces, pues sí, son temas que con los que yo, la verdad, al principio de Alianza Anime no estaba muy de acuerdo. ¿Cómo va a haber eso en el anime, no? Yo, en mi corta experiencia, hace 11 años, yo además conocí a Goku como anime. Aquí me enteré en este medio que era anime. Para mí pues eran caricaturas, ¿no? Nada más. Conocíamos así. Entonces pues ya aquí empecé a ver lo que son... Empecé a escuchar, ¿eh? ¿No? A ver todos. Lo que es yaoi, yuri, hentai, todo ese tipo de temas, ¿no? Pues yo realmente ya cuando llegué a esto del mundo de la radio, pues yo me enteré de muchas cosas. Muchas cosas que uno ignora, ¿verdad? Por falta de conocimiento. Pues tú qué vas a saber, ¿no? De todo ese tipo de géneros que hay en el anime, en el manga. Es un actor de doblaje de voz. No, yo la verdad aquí, el mundo de la radio me abrió otro universo, la verdad. Pues ya es parte de mi vida. Me concibo, la verdad, un martes sin Alianza Anime. No es martes para ti, ¿verdad? No es martes, te juro que hasta me siento inquieta. No, me voy de vacaciones o algo. Digo, y justamente va el reloj a las 7 de la noche. Estoy tan acostumbrada. Pero no, ya son las 7. ¿Y quién estará en la radio? A mi primo el auto DJ. Conectado. Nadie me cubrió. Sí. Todo un universo. Sí, les agradezco mucho. Pues cada vez que escucho a mis compañeros aprendo algo. Con Tebo, con Moca, contigo, y no. Sí, soy fan de tu programa. Ya, ahora sí que digamos que de mi programa eres cliente frecuente, ¿no? Sí, sí se puede. Se puede denominar así, ¿no? Por cierto, Chander, tenemos una pregunta del auditorio. Caray. ¿Medidas? Sí. Ah, no. Luis Galván pregunta si te gusta, digo, ya estando entrados en tema, entrados en confianza con esto del Yuri, ¿te gusta el Yuri de South Park? DJ Yaome es fan del Yuri de South Park. Ah, caray, no lo he visto, la verdad. No lo conozco. Pero bueno, dicen que hay que aprender de todo, ¿no? Luego me lo pasan, por favor. Así es. Ah, ok. Ahí te hablan en el chat. Inu. Te entrevista Next. Híjole. Fíjate, tenemos otro mensaje. Esta es una de tus fans. Dice Lady Marianne Miracule. Creo que es oyente recurrente sí. de Lance Anime. Me parece que ella es de Perú. Te mando un saludo. Dice buenas noches a todos y todas. Chander y a Sensei. Y estaba esperando muy ansiosa para ver esta. A ver a la bellísima, ultra maravillosa, super encantadora, dulce, radiante, sexy, grandiosa, bella DJ Aome. Así lo puso, dice. Me invento. Y pone DJ Aome Lover. Hashtag DJ Aome Lover. Hashtag Jikai Forever. Jikai. Oye, es cierto. Acabo de recordar algo. ¿Y el Jikai qué rollo? ¿Cómo se convirtió en tu sello? Bien loca, viéndolo bien, haciendo un recuento. Creo que tengo bastante imaginación. Es lo bueno de ser soltera, ¿eh? El Jikai. Ay, es que me voy a quemar otra vez. ¿Cómo va a ser? Ok. Te falta hora y media, DJ, o menos. Tú no te fijes. Sí, no. ¿Te acuerdas de un anime que se llamaba Utena? ¿Tú si te acuerdas, si no? Sí, sí, me acuerdo. Sí. ¿Para qué te digo que no? Sí. Es tipo Yuri, ¿no? Le da ahí como un aire a Yuri, un Yuri ligero. Algo así, ¿no? Bueno, ese fue mi primer Yuri que vi. Ya luego me pasé a Citrus, pero bueno, es otro rollo. Entonces, ahí en el... Ah, fíjate que yo, cuando hice la entrevista con Carlos Hugo Hidalgo, y en mi rancho, de donde yo vengo, pues tuve que también investigar, ¿no? Qué trabajos había hecho. Él hizo la voz de un personaje ahí en el anime de Utena. No me acuerdo bien, la verdad. Entonces me empecé a ver el anime, dije, oh, se ve interesante. Creo que tenemos 3 horas para dormir, hay que aprovecharlas. Me gusta ver el anime de Utena. Y ahí en el anime de Utena, cada que iban a presentar un episodio, había el Jikai. Jikai. Y ya presentaban el episodio siguiente. Dije, ¿qué es Jikai? Y ya me puse a investigar. Es como para hacer referencia a continuará. Algo así. Así es. Yo le quise dar otro contexto, ¿sí, verdad? Yo le quise dar otro contexto. A mí, Jikai es, está bien, de acuerdo, genial. Entendido. Como un mensaje de afirmación. Entendido. Jikai, y hasta le hago así. Ese es Jikai para mí. Me gustó y dije, ok, vamos a dejar Jikai. Inclusive fíjate que en el Discord de Nexus ya el icono del arco y flecha ya no es el icono de arco y flechas, ese icono ya se llama oficial. Aquí en Nexus ya se llama Jikai ese icono. O sea, literal, o sea, sí, o sea, ya oficialmente, o sea, ya todo el mundo le dice, ah, Jikai. Órale. Bueno, yo lo pongo por referencia a Omer. Lógicamente. A Omer realmente, pero Muy bien. Qué buena onda. Ahí pongan su arco y flecha. Así perfecto. Es. Y por eso fue el G-Kai. Y me gusta. Me gusta cómo se escucha. Parece que a los escuchas también les gusta y pues ya hasta lo usa. Exacto. Ya forma parte de toda tu identidad de este programática de Alianza Anime, ¿no? Es parte del personaje, ¿no? Sí. Ajá. Así es. Es como cuando vas construyendo algo, ¿no? Este es un proyecto realmente para mí. Alianza Anime. Fíjate que nada más le daba como un año de vida a Alianza Anime y ya vamos para 12 de octubre. Este año ya. Ya luego voy a preparar los 15. 2 años, fueron 4 en la otra emisora y el resto han sido aquí. Ajá. Pues soy más de aquí. Pues de sí. Anime Nexus. Sí, de hecho sí eres más de acá. Eres más de acá que de allá. Estamos de aquí allá, pero realmente resido acá. Eres nexuriana por adopción, sí. ¿No? Podría decirse, ¿no? Ándale. Sí, por elección. Por elección, bueno. Por ahí, perfecto. Por un muy insistente Inuyasha. Sí. Porque, debo decirles, que ya es... Ajá. Esa anécdota la podemos contar más adelante, la de cómo fue ese proceso, porque esa es una anécdota bastante chistosa, Está bien. Ok. Y pues empecé, yo estoy... Luego trabajando y empiezo a pensar cosas de Alianza Anime y digo, ay, ¿por qué no hacemos esto? O lo otro. ¿O vamos a llegar con el Inu, con Fierro Pariente? En fin. Capitán Xander también. No, sí, son frases que se me ocurren de repente. Claro, claro. Bien. Tenemos más preguntas del auditorio, mi buen Xander, ¿eh? Tenemos bastante, bueno, unas 4 preguntitas más para DJ Yaomi. Claro, sí. Dale, dale. De hecho, perdona. Hay una que de la cual pueden derivar otras 2 o 3. Me parece interesante que puede dejar algo, entonces la voy a poner primero. El buen Mark Fuku, a quien le mandamos un saludo y un agradecimiento por estar aquí con nosotros. Él quiere saber si tendrás de invitado a otro locutor en un San Martes. Sí, claro. Nada más debo de ver quién quiere. ¿Qué cobran mucho? ¿Quién será? ¿Es una sorpresa? ¿Sí? ¿O a quién quieren? Y ya, así con mis ahorros me alcanza. Muy bien, una sorpresa como el verdadero rostro de Yayao. Ustedes quieren saber quién es la personita que se muestra aquí arriba. Todo lo que tiene que hacer es sintonizar y compartir con sus contactos. La segunda pregunta. Oye, tiempo, Chandercito. Antes que ocurra otra cosa, no sé, me gustaría pedirle a Yayao que se salga de cuadro y que Seruf destape la imagen. Para que realmente nos crean que sí está de ella hoy, que nosotros la estamos viendo. Xandercito y yo la estamos viendo, La estamos viendo. Es más, inclusive si nos pueden sacar una manita. A ver, Serufo, quita ahí la. Por favor, quítanos la estática, please. Quítanos la estática. No era en el hoyo o en la pared, Nada más que Seruf nos indique cuando quite el estática. Aquí yo estoy viendo aquí el retorno. Ahí está. Esa es la mano de Yeya Ome, esa es la cabina de Alianza Anime. Ahí la están viendo. Ese es el pulgar de G-Kai. El pulgar de G-Kai, exactamente. Ahí, patrón. Ahí está. El patrón. O sea, ahí está Yeya Ome, ¿eh? Ahí está Yeya Ome. Y ahí está justamente. Hola. De hecho, Yeya Ome tiene ideología como de Corea del Norte y tiene la foto del gran líder atrás. Para no tener problemas. Sí, Y no, excelente. Bueno, para que nos crean, que ahí está de Yaome. Ahora sí, Seru, ya ponle estática de nuevo para que ya, ahorita ya le avisamos a Fer que se ponga en su sitio para que ya podamos. Sí, ya ahora sí, ya te puedes regresar, ya estás. Gracias. Dice, no, ahora va de pie. Dato aparte, el respaldo de tu silla se ve bien cómodo, DJ Yaome, así como bien empujadito. Sí. Pues es que soy docente y pues si no me consiento yo, ¿quién? DJ Ahome les acaba de responder una pregunta que no hicieron. ¿A qué se dedica DJ Ahome del otro lado del micrófono? Cierto, cierto. Sí. No, pues me gustaría más la locución. A ver, Inu. ¿Cuántos necrosbaros puedes pagar? Híjole, está tan complicado porque no saco ni para mí. Muchas gracias, Inu. Continuando con la pregunta de nuestro estimado Mark, DJ Ahome. ¿Sí? Esta es una asociada. ¿Cómo se desenvuelve DJ Ahome en la radio? ¿Qué tipo de locutora sería DJ Ahome? ¿Alguien que le gusta ir en solitario, que le gusta estar en control, o se define más como trabajadora de equipo, como jugadora de equipo? Sí. La pregunta. Es que más como solitario, yo creo, porque me gusta tener control sobre el programa, que todo marche bien. Si la riego, pues ya nada más sería asunto mío, ¿no? Pero si la riego y tengo equipo, pues me lo voy a llevar a todos entre las patas, básicamente. Pero sí, estoy muy abierta a trabajar con otros locutores. De hecho, me encantan las colaboraciones que luego hacemos. Por ejemplo, aquí en el aniversario de Nexus, programas, ¿no?, que luego transmitimos en equipo de locutores. Pero sí, no estoy para nada cerrada a trabajo en equipo. Me encanta convivir con mis compañeros. Muy bien, y el inciso C de esta pregunta de Mark extendida por mí es, aunque seas jugadora en solitario, eso no evita que hayas tenido invitados o que hayas sido tú invitada en algunos otros programas. ¿Qué es lo que más le aprende DJ Ahome a sus invitados? Ah, okay. ¿Qué contenido, qué retroalimentación le dejan los invitados a DJ Ahome? Ok, muy buena pregunta, gracias. Pues más que nada me gustan sus experiencias. Por ejemplo, yo trato de llamar gente que pues tiene algo que contar referente al anime, manga. Entonces, por ejemplo, a mi querido 2.0, él sabe mucho de manga, de anime. Entonces, pues yo lo invito al programa a veces y él nos comparte información. Me gusta llamar gente que aporte algo a nuestro día a día. Si es el sensei, a ver qué día se complace compartir micrófonos conmigo con el tema del City Pop. Ya soy fan del City Pop. Gracias, Inu. Ahora ando ahí escuchando City Pop. Pues el Capitán Chandler nos abandonó, pero bueno, he estado ocupadito. Pues también de tu programa aprendí ahorita con Cosmos. Me alejo un poco los audífonos cada que grita. No, de hecho, cuando lo ves en persona hace lo mismo, créeme, hace lo mismo. De hecho, ya mi comadre, ya cuando sabe su expresión, cuando va a hacer eso, ya mejor se tapa los oídos desde antes para que no le agarre prevenida, pero sí, en persona es todavía peor. Pero su voz varonil, ¿no la has escuchado? Que le dedica canciones ahí a su esposita, no, hombre. Sí, no, sí lo he escuchado. Digo, lo he escuchado en persona, así que te digo. Todo respeto, Ring. No, saludos a mis compadres, saludos. Sí, así es. Perfectamente, bien. Mira, acá hay otra pregunta. Yo más o menos me sé la respuesta. Yo sí sé la respuesta. Pero de tu propia voz, nos pregunta por acá Antonio Chivago. Bueno, no nos pregunté la firma, que si te dedicas a romper corazones. ¿Cómo crees? No, bueno, fuera. Más bien me dedico a que me rompan mi cocoro, como dice de aquí. ¿Cómo va a ser? Tengo un tino para elegir parejas. No, hombre. No les digo que el último me salió gay. Ya cuando ya busqué su estado, ya se estaba besando con un tipo. Que, ¡oh! No, pero me gusta. La verdad sí soy coquetona. Por eso les digo que no. Pero me gusta, qué relaxo. A lo mejor por eso me conservo soltero. Rayo. Modo. Siempre libre, nunca inlibre. Sí es. Siempre tía, nunca madre. Híjole. Bien, bien, bien, bien, bien. Bueno, ¿qué más tenemos ahí de comentarios del auditorio? Más saluditos. Pregunta sí, por tenemos aquí. Unas peticiones de saludos. A ver, dale, así, nada más así de. Dale primero. De rápido, o sea, sé. Un. Te manda un. Un saludo, Castle Batgap, que desde Tonalá, Jalisco, te están escuchando y esperan conocerte pronto. Él y su esposa Liz te mandan saludos. Ah, ya sé quién es. Muchas gracias. Besos, gracias a los dos. Es la única, el único que me dice mi esposa te está escuchando, fíjate. El único valiente. Mi esposa y yo te escuchamos. Muchos saludos, muchas gracias por estar aquí. Me honra tanta gente esté aquí en una entrevista pues, para mí. Muchas gracias. Excelentemente, bien. Dice por acá, Francisco Valens, allá está Querétaro. Un saludo, amigo Francisco Valens. Dice, espero no incomodar, pero ¿a DJ Jaume alguna vez alguno de tus radioescuchas se te ha declarado? Ay, Francisco Valens, qué pregunta. Sí. Sí. De hecho, hasta acosadores he tenido, fíjense. Eso es que no me muestro. Bueno, quién sabe si ahorita cansamos los 780. Híjole. Por eso no me muestro a público. Ahí en la otra radio, pues había unos muy tóxicos, ¿no? Estos chicos rata, como digo, chicos sin amor. Sí, ¿eh? Esos que regalan abrazos, ¿no? En las TNT. Abrazos gratis. Exacto. Sí, sí se clavan mucho. Y más como no me conocen en persona, a lo mejor con eso. Y luego ponle tu voz X, no sé. Ay, hombre. Yo solita. Ay, es que sí está peligroso, Pablo. Está peligroso. Sí, ay, sí. De hecho, por eso lo pensé mucho, pero bueno, son los 15 años de radio a nivel X. Sí, qué rayos. Si no es ahora, no es nunca. Así es. De hecho, ni me conocían. El sensei ni me conocía. No, o sea, a mí me preguntaban, fíjate, ahí te va una anécdota. Siempre me han preguntado, ¿tú conoces a ella o yo? No, es que yo no sé ni quién es, en mi vida le he visto, nunca. No, sí debes saber cómo es, que no sé, créanme, no sé. O sea, imagínense, si no se quiere mostrar conmigo, a ver, se va a mostrar con ustedes, hombre. No, más que nada eso, por seguridad. Sí, se entiende, porque ahorita estamos en tiempos muy, muy complicados. Sí, hombre, así es. Que sí me conoce en persona fue Anita Lobo. Yo de hecho fui a una TNT a presentarme con ella, en persona. De hecho me regaló esto, la perla de Chicón. Ahorita a ver si la pueden ver nuestros radioescuchos. Me la dio a mí. Híjole, sí, por eso la traje. Si andamos como en la colecta del Teletón, si nos faltan bastante para llegar a la meta. Así que sigan donando, sigan compartiendo el stream. Para que podamos ver a DJ. A las 7 de la mañana. Vamos a alargar la entrevista hasta que lleguen. Dios santo, bueno, eso es lo que se puede. Pues fue más que nada por seguridad. Pero de hecho a mí no me gusta mucho eso de las fotos, salir en video. No sé, no me gusta. Y como era radio, dije, pues no van a necesitar verme, ¿verdad? En mi vida me van a pedir que me muestre a cámara. Pero bueno, eso es que uno cree. Ingenuamente. Híjole. Pero aquí estoy con todo gusto. Que haya justo y necesaria, creo también. Muy bien, tenemos más preguntas que nos hace el público para ti, Fer. Dice, sí. dice Oscar Orlando Flores, otro oyente recurrente tanto de mi programa como el tuyo, sí. y de la radio en general, pero sí muy activo en nuestros programas. Dice, dígame, ¿cuál es tu videojuego retro favorito? Bueno, aunque para empezar, ¿a ti qué videojuegos te gustan? Para complementar la pregunta, además. Pues fíjate que no soy muy gamer, pero sí me gustan ver los streaming que luego hacen. Aunque yo no juegue. Me imagino ahí, qué bien juego. Me gusta mucho, yo creo que es mi contraparte, el de GTA. GTA claro. San Andreas. Algo narco, ¿no? Te digo que es mi contraparte, ¿no? Es como, aquí sí puedo hacer todo esto. Me gustan mucho esos, los de peleas. Por ejemplo, la otra vez estabas mencionando uno Inu, pero no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Dónde salía? ¿Qué? ¿Shitara? No, de K-Off, creo era K-Off. No me acuerdo cómo se llamaba. Uno de peleas, muy bueno. ¿King of Fighters? King of Fighters, eso, gracias, que es gender. Creo que todos en este país, todos en este país alguna vez hemos jugado King of Fighters, ¿no? Es parte de... Sí. Es una materia sí, no es oficial de la educación secundaria de este país. Lo que nos vuelve, una de las cosas que nos vuelve mexicanos, junto con los tacos y el mariachi. Pues cuando hablábamos de una escuela otaku en un tema del día, salió eso, que deberían de dar clases de videojuegos, como jugar cierto videojuego, trucos, todo eso. Así sí. Es, sí me gustan los videojuegos, pero pues no tengo una buena consola, la verdad. Y menos para estar ahí transmitiendo mis juegos. Fíjate, Ferreira, con esto de los juegos, una pregunta. Si tuvieras la oportunidad de ser streamer, dale. ¿Lo harías? Ajá. Sí, pero de manera decente. No saldría con mis topsitos y eso. Para mí, yo creo que no hay necesidad estar ahí enseñando más de la cuenta, ¿no? Si lo que te interesa es el juego, ¿por qué tienes que aparecer con tus playeritas enseñando más de la cuenta? Pues sí, tienes que distraer la atención. Por si vas perdiendo, ¿no? ¡Órale! sí, respeto a las chicas, pero sí estoy ahí un poco en diferencia de opinión respecto a eso. Perfectamente, sí, bueno. Si tuviera una buena consola y un buen internet, sí lo haría. Así hasta el mix. perdón, dije marcas. Dice la coneja de que apoyemos para que volvamos a Dilla Ome una VTuber, es decir, sea tu voz, pero sea un personaje de realidad de inteligencia artificial. Órale. Un avatar que se anima dependiendo los movimientos de tu cuerpo. Oh, pues si alguien me quiere ayudar, me encantaría. Sí, ahí tengo mi pequeño canal de YouTube también. Pasen a él. Y ando ahorita con el bloque de noticias, se me ocurrió. Y lo ando pasando en YouTube. Hacemos promoción a la red. Excelente, excelente. También. Nadie la había hecho. Porque luego falta, ¿no? Noticias y habladas. Entonces, pues yo te las platico, te pongo la fuente de información y listo. Y bueno, el YouTube me está restringiendo. Fíjate que la semana pasada se me ocurrió poner... pues la noticia que eBay, ¿no? Iba a dejar de distribuir las figuras que tuvieron posiciones sexuales y todo eso. Pues a mí se me ocurrió poner el link, y en el link dice posiciones sexuales o algo así, y por eso YouTube me canceló mi video, me puso una infracción con la pura palabra esa. Ni siquiera vieron el contenido, en el video no hay nada, se ve la imagen de eBay y es por esa palabrita ya me pusieron una infracción. Pues estoy pensando en mudarme a otro otro lado para poner mis videos. Hay que irnos a Twitch todos, yo creo, ¿no? ¿Verdad? También. Sí es, pero sí me gusta crear contenido para el programa y para la radio. De hecho, por ahí ando pensando en un promocional una Sailor. Ah, cierto. Una que no, Sailor. No los hemos actualizado esos promos, Y yo me quedé con ganas de participar. Y por ahí Serup me dijo de una Sailor y dije, sí, podría ser. O sea, ya hay algunas desocupadas. Ah, lo que no me gusta es cuál. Pues mira, sí. Si sacamos cuenta, Sailor Venus ya la tiene la Shui. Sailor Jupiter ya la tiene la Güera. Sailor Mars ya la tiene Perlita. Moca hace tiempo me pidió a Sailor Neptune. No lo ha grabado aún, pero está en Sailor Neptune. Híjole, Moca, vamos a entrar en conflicto. Híjole. No, pues esta Sailor Uranus tiene la voz así, como para Sailor Urano. Puede ser. Bueno, ya ves que Sailor Uranus tiene una voz fuerte. Voy a hacer casting. Dale, qué bueno que me dicen. Que ya iba a grabar el otro. Ah, qué caray. Híjole. Ah, caray, ya ves, Zeru. Híjole. Ah, Zeru me ilusiona. Pues ya ves cómo es. Okay. Que no lo conozca, que lo compra el Zeru. De hecho, a mí no me gustaba mi voz al principio. Decían que era sexy y yo así de, ¿cómo crees? Me escuchaba y dije, no, ¿cómo va a ser voz sexy? Dije, a ver, vamos a hacer una frase. Sí. Ya también me puse a investigar. Todas las películas que pude ver de chicas sexy. Y dije, bueno, pues qué sexy. El punto que tocas es interesante. Y creo que aquí se deriva otra pregunta que puede dar bastante tela de dónde cortar. Pues obviamente tú, como todos los aquí presentes, como seres humanos, pues de repente tenemos esas dificultades a lo mejor de aceptarnos a nosotros por quienes somos, por lo que tenemos, por lo que podemos dar para nuestra familia, para nuestro grupo de amigos, y parte de ese proceso de aceptación pues es aceptar las cosas que no podemos cambiar. ¿De qué manera la radio, de qué manera este medio le ha ayudado a DJ Aome a aceptarse a sí misma? Ok, oh, muy buena pregunta, Capitán Chandler. Pues mucho, la verdad te digo que a mí al principio no me gustaba mi voz. Luego empecé a escuchar comentarios. Uy, tienes una bonita voz, sexy. Yo no me la creía. Ay, pues yo creo que sí, ¿no? Porque yo llevo como 12 años al aire. Pues algo de estar haciendo bien. Pero más que nada, fíjate que DJ Aome ayudó en mi trabajo. Ay, cuando yo me lancé como docente, como maestro de computación, yo tenía mucho miedo, dije, ay, ¿cómo voy a controlar a estos niños? ¿Cómo me voy a dirigir a ellos? Imagínense, 15 personas por ahí brincoteando en todo el salón. Y dije, ¿por qué no les hablas como DJ Aome? Una voz tranquila, animada. Dije, ay, a ver. Y hay por ahí uno que otro otaku de mis alumnos. Dije, de aquí soy. Entonces me ayudó mucho la radio. Más que nada, cuando falleció mi mamá, ya 3 años, me ayudó bastante a salir de ese bache. Radio. Yo tomé como 2 semanas, creo, cuando falleció mi mamá. Y dije, no, yo voy a seguir en la radio, en Anime Nexus. Le pedí permiso a Inu para faltar 2 semanas. Uh-huh. No, yo tengo que regresar porque bien, me ayuda mucho. La convivencia con los escuchas, con ustedes, echar relajo. Me gusta mucho la música anime. La música anime, música japonesa, asiática, tiene algo en particular. Anima, te da fuerzas. No sé, habla de... Toda la música para mí habla de un mañana mejor. Música asiática. Algo tiene. Y por eso me gusta mucho. Entonces, pues la radio me ayudó bastante en mi trabajo, sobre todo crecer como persona, y así he ido incorporando cosas de mi vida con cosas de la radio. Se formó lo que ahorita ven, persona más segura, me gusta su voz, más creativa. Pues, pues esta es la chica que tienen acá. Ah, gracias por lo de chica. Así es. Perfecto. Este, tenemos una dificultad técnica con la señal que se fue a Facebook. Hay algún tema por ahí técnico. Ya estamos trabajando en resolver la, la situación. Pero bueno, en lo que se restablece la señal, este, sí me gustaría preguntarte una cuestión ahí muy, muy relevante ahora que comentas todo esto. Esto de las pérdidas, sí te pegan a mí, te digo. A mí ya me ha pasado 3 veces. Y sí, yo entiendo, esto es un tema muy, muy pesado, que te cuesta digerirlo. Y sí, como lo comentas, o sea, el tema de... El tema de estar aquí al aire sí te ayuda a recuperarte, ¿no? Y aquí es a donde quiero llegar con mi pregunta. ¿Cómo cuánto tiempo tardaste? Porque entiendo, el primer programa, cuando después de todo lo que pasó, es complicado, ¿no? Es muy, muy complicado. Y cuando entras te cuesta trabajo. ¿A ti qué tanto trabajo te costó retomar esto? Después de un momento, de un trago muy duro. Sí, sí, me tomó bastante, la verdad. Yo no me podía reír, no podía bromear, ¿no? Así como antes, que me acordaba de la pérdida de mi mamá. Creo que que fue en diciembre, antes de Navidad. Híjale, son fechas que pegan bastante. Sí, sí. Con la muerte de tu papá, tu mamá. No. Entonces, pues sí me costó. Creo que hasta mi cumpleaños. No, después de mi cumpleaños, sí. En febrero. Me costó bastante. Yo intentaba, ¿no? Que fuera la misma voz, la misma DJ Yaome. Y pues me ayudó bastante la convivencia con ustedes, tanto los locutores como los escuchas, a distraerme, a buscarle un sentido a mi vida. Yo soy hija única. Mamá era todo lo que tenía. Empecé a crear contenido, dije, ¿por qué no enfocamos nuestra energía en algo? En Alianza Anime. Bien, ahí fue cuando yo acepté el trabajo como maestra, computación. Yo me sobraba mucho tiempo. Pues vamos a hacerlo. También me aventé ahí. Ay, a ver qué pasa. A lo mexicano. Hacer este maestro de computación. Yo nunca lo había hecho. Nunca, ya voy para 3 años. De ser maestra de computación. Pero primero fui locutora, antes que más. Sí, gracias a ustedes, chicos. La verdad, no he tenido oportunidad de agradecerlo, pero gracias a Anime Nexus fue que yo pude salir de ese bache, de la pérdida de mi madre. Perfecto. Y sí, son momentos difíciles, pero al final, te digo, sales adelante. Y pues no te queda otra más que seguir, ¿no? Es lo que más queda, ¿no? Así es. Pues afortunadamente tenemos este espacio para compartir, para estar aquí a la distancia, pero pues echando relajo, pasando un buen rato. Estamos lejos, pero cerca a la vez. Así es. Ya. Anime Nexus es parte de mi familia y otaku con ustedes. Claro que sí. Puedo tener un mal día en el trabajo, llego aquí, escucho tu programa y digo, qué rayos, la vida sigue. Está mucho. Así es. Oye, por cierto, ahorita que mencionas esto de que ahora te dedicas a... Bueno, tu trabajo, pues eres maestra de... te dedicas a la docencia, mejor dicho. ¿Te ha pasado que llega a mí? Te pregunto porque a mí sí me ha pasado, y a varios de los que nos dedicamos a esto, si nos ha pasado también de que nos dicen, profe, ¿a usted le gusta el anime, verdad? ¿Te ha pasado de que luego te han identificado, te han encontrado o algo así? No, no, pero quién sabe después de esta noche qué pase el lunes en mi trabajo. No, fíjate que yo siempre tengo, bueno, es que la gente no le pone atención a tu voz. Es a alguien, realmente no le pones atención a la voz, esa persona. Es que no le han puesto atención a mi voz, los que me conocen, que tampoco saben que yo soy DJ Aomi. Yo soy Iron Man. Ay, Dios. No saben que yo soy DJ Aomi, no lo relacionan mi voz con mi persona. Que yo me muestro igual, ¿eh? Y me conoce a mí en persona y, ay, eres tú. Luego se ve. Pero nunca me han relacionado en el programa y en mi vida diaria. Wow. Bueno, pues has tenido suerte, ¿eh? He tenido cuidado también. Porque te digo que más que nada es por seguridad. Claro, claro. Y de mi familia. Entonces por eso cuido mucho mi identidad. No es porque sea payasa ni me quiera la gran cosa. Es pues cuestión de seguridad. Pues ya tanto tiempo aquí en Radio Anime Nexus, creo que se me hace una falta de respeto, ¿no? Que no me conozcan. Pues así ocurre. Pero bueno, son cosas que pasan y que bueno, porque también, justo con lo que mencionas con el tema de la seguridad, a mí hay una cosa que sí me da como miedo, así como, digo, experiencia, entiendo que bueno, son eventualidades, pero luego me da cosa que puedo decir algo aquí en radio, y afuera me pueden cancelar por lo que digo aquí, porque ya ves que yo no me mido, digo, qué tontería. ¿A ti no te llega a pasar eso? ¿O sí? De que luego dices, híjole, ya la regué. No. No, trato de cuidar mucho lo que digo, precisamente, porque aunque somos una radio, random, tenemos cierta responsabilidad, ¿no? A las palabras que decimos, lo que opinamos. Pues más que nada, no es tanto tu persona, sino es la radio que representas. Pues yo no quiero ocasionarle más Anime Next. Eso pues trata de investigar muy bien. Tengo que una reestructuración del programa. Dije, no puedes seguir así el Yanza Anime. Estructuré todo, cortinilla, música de fondo, tenido. Más del día. Entonces me puse a cuidar muy bien cada elemento de Alianza Anime. Y pues trato de cuidar mucho lo que digo y lo que opino. Efectivamente. Bueno, en este momento no tenemos transmisión al aire en Facebook, tenemos dificultades técnicas, pero seguimos aquí en radio. Seguimos por los rumbos de Conceruf, está lloviendo de manera espantosa y tocó al poblano con una ciclovía, pues nuestra transmisión se cayó. Sí, el vecino se pone de mi parte. Híjole, chin. No, pero no te apures, ya estamos aquí tratando de restablecer la señal. Qué bueno. Es cierto. Y espero que no vaya a haber ahí más más detalles e imponderables. Pero bueno, hacemos lo que podemos. Claro. No, pues yo me siento muy honrada en que me tomaran en cuenta para este tipo de entrevistas a los locutores. Dije yo primero, la vez que me lo dijeron me puse muy, muy nerviosa. Dije, ¿qué habré hecho? Porque dijeron, tu presencia es, ¿cómo dijiste esa vez? Mandatoria. Qué chin. Y me puse a revisar hasta mi podcast. Dije, ¿qué habré hecho? Dije, ya me van a correr. Híjole. Qué nerviosa. Sí, dije, no. A mí nunca me habían llamado. Es como cuando te llamaban a la dirección. Andas, sí. Sí, Se caí de. ¿Qué habrá hecho? Así es. Pero hay una pregunta que no me han hecho, ¿eh? Ahí respecto a los orígenes. A ver qué se nos está saltando por ahí. A ver, el por qué DJ Aomi. Nadie la ha hecho. Y sí, ver, ¿eh? ¿Ya ves? ¿Por qué no solo a Ome? ¿Por qué el DJ? Perdón que los interrumpo, ya están en vivo. ¿Ah, ya estamos de vuelta? Muchas gracias. Justo a tiempo, yo por ahí había visto como unos 678 escuchas. Ay, sí. Muchas ay, gracias, Seruf. Se reanuda la señal a buena hora. Yo estoy cuidando también el rating para que no me hagan trampa, ¿eh? De DJ Yome, ¿por qué el DJ? Pues te digo que en la otra radio, de donde yo vengo, ahí todos éramos DJ. Yo me puse DJ a Yome. Yome, ¿por qué? En ese tiempo que yo me lancé como locutora, yo estaba viendo el anime de Inuyasha. Recomendación de una amiga de la universidad. Ni sabía del anime de Inuyasha. Les digo que más conocía Dragon Ball. Ay, Ranma y medio. Entonces me presentaron el anime de Inuyasha, vi a Ome, que me cae bien, esa chica gritona, celosa, me identifiqué un poco con ella, no sé por qué, y odié a Kikyo desde el primer instante. Todos odiamos a Kikyo. Hashtag, todos odiamos a Kikyo. Entonces pues me identifiqué mucho con Ome, y dije pues DJ Ome. Ahí nació el nombre de DJ Aomen. Luego ya cuando ingresé a Nexus, me contaron que había... Estaba la Dog Aomen, ¿verdad? Y no, antes de que yo llegara. Estaba sí. Ah, perdón, ¿puedo decir nombres? Ups. Ok. La Dog Aomen. No, tú continúa. Adelante. Que estaba... Traome, no me acuerdo cómo se llama. Antes que ella. Entonces yo soy Aome tercera, básicamente aquí en Nexus. Es cierto, es verdad, es verdad. Ah, ¿verdad? Me puse a investigar. Perdón, esa cagome no se menciona, continúa. Digamos que está funada de los registros históricos. Para que la voz en off nos viniera a corregir la plana, es que pasó algo complicado ahí. Bueno, yo soy Aome tercera. Entendido aquí en Anime Nexus. Cuando yo ingresé, pues me acuerdo, ¿verdad? Y no que me dijiste que ustedes no usaban eso del DJ. No. Entonces, pues ahí tuve. Es correcto, esos eran los vecinos. Exacto, pero yo venía del pueblo vecino. Sí, pero bueno, sí. Aunque no era por precisamente por donde venía, sino era por otro lado. Sí. Entonces, más que nada para diferenciarme, pues se me dejó el DJ Aon, aquí en Nexus. Oh. Efectivamente, para que no hubiera una confusión, de hecho vino como anillo al dedo, porque ya había habido tres antecedentes, entonces, pues una había sido Kagome, con K, otra había sido Doc, Aome, tal cual, y, pues, para que no hubiera confusiones, pues, ándale, DJ Aome, total, no pasa nada, ¿no? No pasa nada. Déjala, ni va a durar en la radio. Sí. Y mira. Mira la pobre chica ilusa. Se llame como quiera, el vino va a durar un año menos. Y tómala y no. Entonces por eso fue el DJ Aome. También solicité permiso aquí y pues sí me dejaron. Llamarme DJ Aome. Y por eso es el DJ Yao. Me encanta el personaje. Cosplay, Higurashi. Perfectamente. Ahora que ahorita que dijiste Higurashi, me acordé de los productos Higurashi. Ay, del cereal del cereal sabor enchiladas y mole y todo este rollo. Pollo rostizado, ándale. Sí, hombre, son cosas que se me ocurren. Sí, tenemos ahí nuestros línea de cereal, chiladas verdes, pollo rostizado, mole, albóndigas de pulpo. Ah, es verdad. El sabor sushi. Ahí tengo el promo, por ahí lo tengo. Sí, por allá ando. Y me encanta al final, es un producto Higurashi. Sí, ah, sí. Sí, recuerdo sus promos, pero ahí andan en el auto de ella inclusive. También, Oye, ¿cómo me trolean cuando empieza Angelus? Voy al aire. ¿Qué pasa? Hay una anécdota con Angelus. Bueno, no es un dato curioso. Antes esa yo la usaba como fondo. Pero cuando llegaste, dejé de usarla. Perdón. Pero no, o sea, no lo digo como algo malo. Yo dije, no, pues es porque también yo ya tenía como otros 3 o 4 fondos. Entonces, cada cierto tiempo les doy una como rotación, ¿no? Y dije, bueno, pues ya lo tiene Yaume, es el único que usa ya su emblema. Está bien. Uno entiende también la situación y dice, está bien, es parte de su identidad. No puedo romper con eso. No me atrevo a romper con eso porque pues tampoco no me gustaría que a mí me lo hicieran. Entonces digo, va, cábrale, no pasa nada y ahí está. Ok. O sea, es más que nada como un tema como ético, ¿no? Un tema como ético. Muchas gracias. Me gustó mucho el Angelus, fíjate, yo buscando todavía mejorar mi transmisión porque yo no tenía música de fondo. Así nomás me lo usaba. Todos empezamos así. Entonces empecé a buscar una música que me caracterizara, que me diera la energía, lo que quiero transmitir con mi voz. Y empecé ahí a chutarme todo el repertorio de Inuyasha. Y escuché Angelus, por decir y confesar, no he terminado de ver el anime de Inuyasha el día de hoy. Lo siento. Ante eso, solamente puedo decir una sola cosa. ¡Nani! ¿Nani? Sí, hombre. Ya vi su secuela. ¿Es cuenta? Sí, cuenta. Lloré con su secuela. No, yo lo sé, pero no lo he visto en español. Pero no lo okay, digo, pero no lo he visto en español todavía. Bueno, está ahí en un tema con el doblaje. Hay un tema español por ahí, en el doblaje. Pero sí, tristemente la secuela sí cuenta. Híjole, qué cosa. Bueno. Bien, entramos pues en estos. Ay, perdón. Como tenemos así como un poquito de lag. Ok. Ya. Ya, igual, comenta lo que ibas a comentar y ya para aterrizar tu idea y luego ya tenemos más preguntitas. Fíjate que yo, la primera transmisión que escuché en Nexus es la entrevista que tú le hiciste a Anita Lobo. Cierto. La primera entrevista. La del 3 de agosto del 2011. Así es, y de ahí me enganché. Porque a mí me dijeron, oye, están entrevistando a Ana Lobo en Anime Nexus. Yo dije, ah, caray, ¿y quién es Ana Lobo? Porque yo ni sabía quién era Ana Lobo. ¿Qué pasó? Nos empezamos igual. Dios, ¿qué pasó? Desconocía totalmente actor de doblaje de voz. ¿Qué es eso? Híjole. Aquí fue donde conocí lo que son actores de doblaje. He tenido oportunidad de entrevistar a Carlos Hidalgo. De hecho, en la otra radio fue, sí, Núñez, Hugo Núñez, que creo que está funado de aquí. Sí, está funadísimo, pero gacho, ¿eh? De hecho, hasta de estudios de doblaje está funado para acabar pronto. Ok. O sea, no. Sí, está hacia la costa. Sí, ya está Ana Lobo, por supuesto, ya contigo. Uh-huh. Entrevisté a lo que fue la transmisión del elenco de Inuyasha, que fue con Enzo Fortuny, Gina Sánchez. Es las entrevistas que tuve la oportunidad de hacer. Esa entrevista yo iba a hacer la transmisión esa vez, pero luego justamente ese día empezó una falla de mi internet que duró 4 meses. Hágame Dios. No, me dejaste sola. No, sí pude entrar, pero no mucho rato porque mi internet falló horriblemente. Fue a inicios de 2015, me acuerdo, como por febrero, marzo de 2015. Y tuve problemas todo febrero, todo marzo, todo abril, hasta como por finales de mayo me recuperé, me arreglaron el problema del internet. Y me dijeron, vas, hombre, en lo que llega Inu, dije, y no llegaba, Dios. y no llegaba. Yo lo buscaba como desesperada en Discord, Zoom, todos lados. Bueno, en ese tiempo no existían, era puro Skype, ¿te acuerdas? Era Skype. Sí, puro Skype, perdón. Y ahorita ya estamos más avanzados, hay temas alternativas, pero antes era Skype o era nada. Tenía videos. Así es. Perfecto. Y no, yo ya nada más veía la hora de que llegaras. No pude, o sea, realmente. Bien, yo sí quería estar y estaba bien frustrado ese día, pero no, mi internet no se dejó esta vez. Y yo dije, mañana se arregla. Fueron 4 meses. 4 malditos. Son las 10:17. Wow. Qué rápido, ¿verdad? Pasa el tiempo. Híjole, como que. Me estoy ahogando. Y como que nos vamos a quedar cortos del. Pero bueno. Sí, hombre. ¿Ya ves? Arran, escuchas, ¿qué pasó? Ok, están aquí más mensajitos. Estoy leyendo acá el chat. Dice Jorge Ávila, una pregunta. ¿Alguna vez has pensado dejar la radio por algún motivo? Pues sí lo pensé cuando falleció mi mamá. Te digo que yo la verdad sí estaba triste. Dije, porque mi mamá nunca estuvo de acuerdo. De hecho, siempre odió a Goku. Y el que cambiaba de sexo, que era Goku, cambió de sexo, que en realidad era Ranma y medio. Nunca le gustó el anime. Lo pensé cuando ella falleció, porque mi mamá nunca estuvo de acuerdo que yo transmitiera en radio. Lo ven mal, toda mi familia lo ve mal, pero bueno, respeto. Y ya saben que yo desaparezco todos los martes de 7 a 9. Amigo, ya no cuentan. A mí ya no me cuentan esa vez. Bien, cuando tuve ahí una serie de problemas con algunos ranescuchas, dije, no, yo sí me voy. Pero sí lo pensé. Sí ha llegado el momento. He podido más mis ganas de querer estar aquí y seguir con ustedes y con Alianza. Sí es. Pues bueno, es que sí hay momentos donde dices, ya estoy harto, ya no quiero más. Sí, siempre pasan esos momentos. Pero, pues bueno, al final sigues aquí y eso es lo que importa. Porque, pues sí, ciertamente, pues un martes sin Alianza Anime para ti, pues como te decía, no es martes. O sea, no te sientes así como que, como ya lo mencionaste, ves la hora, ves el día y dices que algo me falta. Y es eso, ¿no? Porque ya es como un ritual que ya tienes intrínseco en tu forma de vida, ¿no? Es algo hasta cierto punto. Padre, ¿no? Que padre y a la vez como que cuando no lo haces tensionante, ¿no? Ajá. Así es, ya te digo que ya es parte de mi vida. Todos los son martes. Y me gusta más porque a ustedes les gusta también el programa. Así es. No es solo por mí, sino es por ustedes. Yo, hasta me hacen sentir mal cuando no transmito. Ay, ya te vas con el novio. No quieres transmitir maratones o viendo Yuri, has de estar como otros viendo. Híjole. Su serie antes de transmitir. Híjole. Vaya. Bueno. Se abandona, pero bueno, llega después. Bueno, y hablando ya hablando un poquito ya de otras cosas. Cosas que te han pasado aquí en la radio. Puede ser aquí o puede ser en otro lado, no importa. ¿Cuál es un momento que para ti ha roto tu corazón dentro de la radio como tal? No, nada Nexus, en general. ¿General? Ah, pues el que más me debió fue la separación de mi otra radio. Yo le tenía mucha fe a esa radio. Me encariñé con ella, fueron 3 años estar ahí. Pues por diferencias creativas, pues hay una cosa que hicieron ellos, me dio bastante. Hay un tipo de artimañas que usaron, me hicieron quedar mal. Y pues total, que me sacaron de la radio. Mentiras que dijeron. Eso sí, no, yo sí lloraba, estaba triste. Sí me dolió bastante. Es como cuando alguien de tu familia, ¿no?, te hace algo. Dices, no me lo esperaba. No pensé que terminaran haciendo eso. De hecho, ahí les va un dato curioso. Lo hice ahí en YouTube. Un proyecto que se llamaba Mis ojos lloran por ti. Ya está ahí en el canal de YouTube. Y ahí te doy ciertos tintes de lo que pasó en esa rata. Fue mi manera como de... Te lo tengo que contar a alguien. Tengo que sacarlo, exacto. Se encontró esa manera creativa de hacerlo. Gustó la historia. Y luego compartí ahí los capítulos de manera mensual, creo. Tipo manga, ¿no? Tipo ahí. Número. Yo el recuerdo. Capítulo 32. Recuerdo que los transmití también en radio, ¿eh? Recuerdo. Bien. Corrígeme si estoy mal. Sí. Sí, también. Tomaba ahí. Bueno, hacía la presentación. Y platicaba lo que era el tema del día. Por ejemplo, ¿qué pasaría si tus amigos se hicieran esto? Y ya platicábamos ahí. Nos salimos un poco de contexto. El que era el anime. Sí, es. Okay, ¿descubrimos mi personalidad o no? Porque veo que la meta está baja. No sé, ¿cómo ven? Yo por quitarme esto... Que me estoy ahogando. Te estás ahogando. Pues mira, podrías sí. Quitarte, no saldrías al aire, o sea, nada más te veríamos Ander y yo que estamos aquí en cámaras, ¿no? Podría ser. ¿No? Bueno, pero quiero que me vean a ti. ¿Qué te parece? ¿Un vistazo? ¿Ah, sí? ¿Un vistazo? Y ya luego vemos. ¿Segura? ¿Segura? Sí. ¿Segura? Seruf, ¿estás atento? ¿Estás oyendo? Si nos puedes confirmar ahí con un sí o algo, un no. ¿Estás ahí? Serufo, ahí que estás en los controles en el control master. No sé qué dijeron, pero sí. Que quite la estática, que quite la estática unos, ¿qué será? ¿Cuántos segundos? Sí. ¿10? Ahí va, ¿eh? Unos 10 segundos. ¿Sí? De hecho, ahí está el contador en pantalla, okay. Unos 10 segundos. Tú nos dices, Serufo. Ok. Ahí va. 3, 2, 1. Ya está DJ, ya vamos al aire. Prendan la grabadora que va a salir en la telera. Jikai, romper la de Chicón vino y todo. Ah, miren, estos son dibujos que yo hice. Ok, gracias. Sí, está oculta ahí su identidad todavía, pero pues ahí está, para que vean que. Una probadita. Así es. Ok. Estoy al pendiente, cualquier cosa me avisan. Ok, ya está. Ya se fue la estática otra vez. Estamos de regreso aquí con la estática de nuevo. Ya para que vean que sí es día de Evis, ¿eh? Que sí es día de Evis, que no nos los estábamos cotorreando, ¿eh? No. Así es. Ok. Dice Francisco Vale, es el momento más esperado por Latinoamérica Unida. Ay, Dios. Me halaga mucho, que me quieran conocer. Haga mucho. Nos quedamos un poco cortitos con la meta, ¿no? Mira, esta es la lo que nos mandó Seruf. 675 espectadores. Ay, caray. Órale. Sí, es correcto. ¿Por qué yo veo menos? Ya se lo están ganando, ¿no? Híjole. Bien. Bueno, es que estamos contando también el alcance global de la prenda. Publicación. Ah, ok. La segunda prenda. Ay. No, ¿cuántos? Tiri, para el cubrebocas. Tiri. ¿700? ¿Cómo ven? 700. El cubrebocas. Eso, ok. Es que puede ser. No lo hagas, no se puede mostrar eso en un anime cristiano. Híjole. Híjole, sí está peligroso, está peligroso esto, peligroso. Qué secreto, mejor guardado, chicos, 15 años. Y fui a la TNT y nadie fue. Iba a regalar gorras. Bien, anime. Ahí las tengo todavía, en etiqueta. Híjole. Nadie fue. Ah, fue robótico, ya me acordé. Ahí lo regalé por los 10 años de Alianza Anime. Tomó uno de Inuyasha, Editorial Panini, una gorra de Alianza Anime. porque fue el único que fue a ver. Y de hecho es el único, Robótico es el único que ha visto el rostro de DJ Ahome en persona. Del staff directo e indirecto de Radio Anime Nexus. Sí, o sea, a mí no me pregunten, pregunten al Robo, pero ¿saben qué? Que el Robo está amenazado de muerte si revela la identidad de DJ Ahome. No por ella, No por ella. Por eso tengan miedo de la coneja, tengan miedo, porque la coneja es brava, es muy brava. Órale. Así es. Bueno, ahí va la audiencia. Respetable. Un poco baja todavía. Pero ya. De hecho, andamos ya arriba de los 100, ya en la suma, ¿no? En la sumatoria andamos arriba de 100 mutantes ahora. Digo, ya, ya hacía rato que no teníamos una audiencia así, pero bueno, son cosas que pasan, ¿no? Ok, ya me quito el cubrebocas acá, ¿no? Tras sí, ya, sí, ya si quieres ya te lo puedes quitar. No, estoy ahogando. Gracias. Estás, respira. Ay, todo por el anonimato. Ok, ya. ¿Qué más, chicos? ¿Tienen por ahí algo más? ¿Qué comentamos? Sí, dice Francisco Valles, Jikai, ya puedo morir en paz. Jikai. Esos 10 segundos valieron la pena, nos dice Jorge Ávila. Lady Marian Miraculer dice, ese pequeño momento se llama felicidad. No exageren, chicos. Mac Fuku dice, ni Miss Universo nos puso tan tensos. Mundial, chicos. Es lo único que pido. Dios no me lo hicieron. De Miss Universo. Así es. Muy bien. Qué calor. Si tenemos más cosas o no, Eddie, yo me claro que sí, Dios, todavía te falta media hora, ¿eh? No te vamos a dejar, no te vas a dejar rápido. Uy, no, con mis maratones no aguanto. Ah, pero si quieres que los haga el caballero de Junini. Ah, ¿verdad? Pero él no quiere. Como no, dicen, no se aprieta su calzón. Junini. Qué bárbaro. No. Él está peor que mi identidad. Él nos pide, ¿qué? 10,000 seguidores en TikTok y que vayamos a quién sabe dónde pedir ahí nuestro maratón. Bueno, pues si tiene foto en su Facebook personal. luego. Pero si tiene foto, o sea, digamos que tan escondida la identidad, no tanto. Digo, ya que lo encuentren en Facebook, es otro tema, ¿no? Maratón. Él para su maratón, todo lo que pide. Híjole. Cambio del maratón. Híjole, algún día vea un algoritmo su radio voz se le quede conectado las 10,000 horas ahí. Para que ya veremos cómo le hacemos. Excelente. Ya veremos qué se puede hacer. Okay. Más, tenemos aquí preguntas que tenemos aquí sacadas de la chistera. Sí, digo, no te vamos a ir ir temprano, híjole. Ah, bueno. Ahí te va una pregunta, estas preguntas así como filosóficas. ¿Cuál es para ti, cuál es para ti uno de los mayores miedos que tienes en tu vida? Miedo. Ay, ¿una pregunta? Porque no me pasaron sus preguntas primero. De eso se trata, mujer. No lo sé. Yo creo que morir, haber cumplido mis metas. Yo creo que dejar algo inconcluso. Pero todavía tengo muchos planes que me gustaría realizar. Entonces, pues yo creo que eso le tengo miedo. A morir sin poder hacer lo que quiero hacer. Así como lo que le pasó recién a Kentaro Miura. Que fallece y deja el manga de Berserk inconcluso, ¿no? Exacto. O que un día me muera y ustedes ni se enteren. Imagínense. No, ni Dios mande, no, ni Dios lo quiera. No me gustaría eso. Yo creo que a nadie nos gustaría, a nadie nos gustaría. Sí, sí, sí, duele bastante. Pues me gustaría eso y pues hacer de Radio Anime Nexus, pues seguir contribuyendo. Sigue siendo la número uno. Que Alianza Anime pues sea un programa conocido. Estrella aquí de la radio, me encantaría eso. La Alianza Anime. Excelentemente. Bien, tú, Chandercito, tienes por ahí algo también, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Esto es... tenía una como dinámica rapidísima que andamos... Que quisiera dejarla para el final. De momento, una pregunta que sí estaría... Que sí me gustaría hacerte es cuéntanos, DJ Yaome, sobre algún momento en tu vida que hayas sentido que necesitabas apoyo y no lo obtuviste y cómo lo enfrentaste también. Es una pregunta en dos partes. Ok. Pues fíjate, cuando inicié esto de la locución, rechazo de mi familia, híjole, me dolió bastante. Que pues ellos lo ven como una pérdida de tiempo, todavía, pero bueno, ya lo respetan. Y que me dijeran que no hagas eso, es una pérdida de tiempo. Entonces pues me sentí muy mal que no me apoyaran con este nuevo proyecto. Me dolió bastante, ahí el único que me apoyó fue mi papá. Él me compró una laptop cuando yo inicié el programa. En esa empecé a transmitir, fue el único que me apoyó. Tú hazlo, a ver qué pasa. Lánzate. Por eso fue. ¿Se puede decir entonces que el espíritu de Alianza Anime también tiene que ver con ese pequeño detalle, esa pequeña palmada en la espalda figurativa que te dio tu papá por hacer lo que querías? Así es. Y creo que es lo que tienen, ¿no? Todos los papás. Diferencia de las mamás, creo que ellos son más aventados, te apoyan más en tus locuras. Ve tú a ver qué pasa, si no pues te caes y te levantas, mija. Qué bueno. Okay. No puedo estar más de acuerdo con eso. No puedo estar más de acuerdo con eso. Parte de mi mamá, que ella pues siempre me apoyaba. Como no le gustaba el Cocu, pues no estaba de acuerdo en que yo transmitiera música de Cocu. sí, ahí fue donde dije, ay, ¿lo hago o no lo hago? Bueno, me ayudó mi papá a decidirme. A decir sí lo hago. Lo hago y a ver qué pasa. O sea, aquí andamos. Y bueno, digo, es evidente, pues 2 años después, pero en una sola palabra, ponle máximo 3, que DJ Yaome nos diga, pues, a ver qué pasa, bueno, ¿qué ha pasado? En 3 palabras. ¿Qué ha pasado con...? Sí, o sea, que vas a transmitir, a ver qué pasa. Y bueno, 8, 12 años después en tu carrera personal, pues, ¿qué ha pasado? Te digo que yo aprendí tantas cosas. Bueno, sigo aprendiendo, te digo, cada que escuche a alguno de ustedes un tema que yo no conozco, aprendo de ustedes. Sensei, ahorita con el City Pop, Cosmos con el rock, el metal, en anime. Yo en mi vida lo había escuchado hasta que llegué aquí. Anime Nexus. Las entrevistas, lo que es un actor de doblaje y eso, yo lo aprendí aquí, en Nexus. Ha ayudado tanto a crecer como persona y también al proyecto de Alianza Anime. Me ha ayudado como no tienen idea. Me siento muy contenta de estar aquí, de ser parte de Anime Nexus, y pues me encantaría poder contribuir de alguna manera, no sé, económicamente a lo mejor. Ahí luego, y no, ya cuando mejoren mis finanzas, te hago llegar tu chequecito. Vamos a ver qué se puede hacer. aunque sea diamantes de sangre o okay. robados, ya veremos cómo le hacemos. ¿Pela de chicón, la aceptas? La pela de chicón, híjole. Okay. Ten, está completa. Ya la reuní. Ya se la quité al tocayo, a tu tocayo. No, porque la tengo por acá. Es como si luciera mi diamante, ¿no? El diamante familiar. Fíjate, acá tengo una pregunta, dice, bueno, comentario que nos dice Jorge Ávila, es la super laptop guerrera. Y hombre, me duró 10 años, 9 años, como 9 años, yo inicié con esa. Era una laptop HP, duró bastante. Fue la que se le dañó el sonido, ¿no? Recuerdo. Sí. Y ahí una vez que te preguntaba, ¿y qué hago? ¿Y qué compro? ¿Y cómo la reparo? No. Los problemas técnicos a mí antes me alteraban, me ponía, ¡ay! Y justamente antes del programa. Eso es lo peor que te puede pasar. Ay, sí, o cuando actualizo la computadora 5 minutos antes de tu programa. Híjole. No, y más porque nuestros ranescuchas, sí, están con reloj. A ver, ¿a qué hora empiezas? 5 minutos tarde. Les digo, oigan, ni el sensei Inuyasha me cuenta así el tiempo. No, tremendos. Yo a veces son las 8:30 y digo, ¿todavía sigue DJ Ome? ¿Todavía sigue? ¿DJ Ome? Tengo una mejor pregunta. Dice, no entro yo. Bueno, ni modo. Me voy a jugar retas. Adiós. Sí te creo, Ido. No, pero ahí lo que es mi querido Jorge Ávila. No, hombre, también gran escucha de Radio Anime Nexus y del programa. Reloj en mano. A ver, 5 minutos tarde. ¿Y dónde estaba? ¿Y por qué llega tan tarde? Bueno, parece mi marido de la radio. Jorge. Dice por acá dice Antonio Chivago, yo digo que hagamos la cooperacha para una nueva compu para la DJ Yaomi. No, ya la tengo, gracias. También me la compro. Tú diles que sí, tú como con las campañas políticas, tú agarra, tú recibe. Perdón. Tú di que sí. Tú di que sí, tú agarra. Luego son bien agarrados, no quieren dar nada, pero. Ay, perdón, ¿estamos al aire? No. Ay, avísenme. Ahorita les pasamos la cuenta de la radio. Eso. Y para que se apoye de mí, que arriba la sensei. Sí. Pero les paso mi cuenta. Nuestra cuenta bancaria. A mí, yo luego se los doy. Al sensei. Sí, luego me los pasan a mí para poder pagar. Si quieren algo a mí, pues ya. No, porque para poderle pagar sueldo, lo digo yo. Sí, nada más para eso. Pero ustedes cooperen. ¡Ay, onta la cuenta! Ay. No, a ver, es tu voz de comentarista. Me encanta cuando saca su voz. Híjole. El perro Bermúdez. Ay. José Ramón Fernández, esa voz es la mamá. A ver. Hola, de la América, y pues ¡tú cállate! Aquí yo soy el jefe, yo soy el que mando aquí. Tu voz de español también, ya te caché ahí en algunas transmisiones. Sí, de pronto se me sale. ¿De Rosario? Bien, luego ahí anda. Chino. No, Odonino. La gente aquí se está uniendo, Latinoamérica Unida. Estoy viendo aquí los mensajes del stream. Aquí Latinoamérica Unida. De hecho, aquí estamos haciendo doble señal para que suban los números. Ay, perdón, esto no lo debí haber dicho aquí. Oye, Inu. Pero pues luego, ¿dónde más leo el chat? ¿Dónde más le puedo leer el chat, no? Bien. Esto es... Huele a trampa. Huele a trampa, ¿no? Las votaciones quedaron así. Dale, Chander, dale. Gracias. Antes de continuar con más preguntas del público, que sí tenemos bastante, me gustaría... pues pasar a esta dinámica que pues, no tenía nombre hasta que me tocó, hasta que tocó aplicarla contigo, entonces no vives de Inuyasha, no vives de Inuyasha. ¿De qué se trata? Todos al mismo tiempo, una, dos, tres. No vives de Inuyasha, no vives de Inuyasha, no vives de Inuyasha. Eso. Total. Son cinco rankings pequeños para conocer más de tus gustos y para separar a la locutora de su personaje. Te voy a hacer preguntas. Es entre cuestiones de entretenimiento y de tu vida diaria. Y tú vas a responder. Vas a saber exactamente en qué se relaciona esto con el tema de la pequeña dinámica. Empezamos por la primera. Tres Osbandos que no sea Inuyasha. Híjole, está difícil, Kakari, ayúdame. Es que tengo que hablar al especialista, ¿vale? Híjole. Pues el cuñado bonito. Buena elección. Buen vacío legal, bien bajado ese. Tan tocable. Híjole, hasta yo también lo hubiera escogido. De hecho, una vez lo dijiste, ¿te acuerdas? Sí, de hecho yo nunca he negado que el amo bonito me hace dudar de mi heterosexualidad a momentos, ¿eh? Ay, Dios. O sea, aguados con el amo bonito, ¿eh? Susaku de Code Geass. Me encanta. ¿Quién más? No. Ay, no sé, sería de Ranma. Bueno, sí, Ranma. Anma. Tres animes favoritos que no sean Inuyasha. Gracias por sacarme de mi zona. De eso se trata. ¿Yashahi me cuenta? No. No es Inuyasha. Ya lo aclararon los fans. Es diferente. Te parece, pero no es. Code Geass, Tenjun Topa Guren Lagan. ¿Cómo lloré con spoiler? Muerte de Kamina. Ya, eso ya no es spoiler. Ya. 10 años después ya se puede. Sabemos que Kamina se lo carga el garrote bien bonito. Yeah, me encantan las viejitas de Tensei, que no son Kikyo y Aome, queremos recalcar. Son cariñosas viejitas. Te falta uno. ¿Cuánto uno? Sí. ¿Yashahime? No. Yashahime contaba como... del universo. Yashahime contaba como parte del universo de Inuyasha. Eso lo dijimos al principio de la entrevista. Ergo no cuenta. Te falta uno. Ergo no cuenta, exacto. Sí, pero que no lo escuche nadie. Citrus. Citrus. Okay. Sí. Híjole. Muy bien. Esto entra en la categoría de. ¡Noni! Espérate, hay otro. El de Skid Beat. Me encanta. Skid Beat. De hecho, ese es el opening de Alianza. Opening de Skid Beat. Este es. Muy bien. Sí, me basé básicamente en él. Que trata de una chica que pese a todo, pues logra. Bueno, tenía las razones equivocadas, que era vengarse, por eso quería ser actriz. Pues al final le gustó. Actriz, continúa esforzando. No sé si lo han visto. Esto de Skid Beat. Me suena, pero no la escucho. La conozco de nombre. A mí, francamente, no me suena. Está muy bien. Ay, no puede ser. No. Bien, ahora, tres deportes que quisieras practicar que no sea arquería. Ay, ¿por qué estás así? Natación, grima y básquetbol. Me gusta mucho. Medios de deporte preferidos que no sean la bicicleta. Bueno. ¿Cuenta? Como bien puede ser. ¿Por qué no? ¿Avión? Imagínate. Sí, por supuesto. No sé cuál. Bueno, últimamente el globo aerostático me ha restaurado. Muy padre. Ahí tengo el video. Anda. Muy bien. Quisiera dar la vuelta al mundo en 80 días de Yayo. Me sentí así. Te lo juro que sentí así. Excelente referencia, ¿eh? Pero más para subir. Y el último ranking de esta dinámica es tres canciones que te gustaría usar de fondo en tu programa que no sean Yelus. ¿Cómo son? ¿Tres canciones? De Sailor Moon. El soundtrack de Sailor Venus y Sailor Urano. El violinazo de Uranus y Neptuno es un clásico, ¿eh? Exacto, me encanta. Y lo escuché con Inu por primera vez en su programa. Es de Vanessa Mae, ¿no? Que no es precisamente de Costa Rica, sí. Mae. Dragon Ball, La Fantástica Aventura, me encanta. Uf, rolón. ¿Y cuál será el otro? Ay, me ponen en aprieto. Ayúdenme, digo. ¿Dónde está mi apuntador aquí? No sé. Un googlazo quizás. ¿Qué música escogerías? Que no fuera Angel. Yo creo. No, espérate. Sorraído de ahí. Te tengo un tope en Kuren Logan. Cantes. Camina. Mira. Camina, chamán. Muy bien. Pues muchas gracias, Guillermo, por esta dinámica. Y gracias. Que a los oyentes les haya servido para conocer más de tus gustos y para separar también, ¿no? A DJ Ome, la persona de DJ Ome, de Aome, perdón, el personaje de nuestra caricatura de monos chinos favorita. Exactamente. Okay. Y bien. Continuamos con más preguntas del público, Sensei. Sí, tenemos más que preguntas, son muchos mensajes que nos manda el público, muchos mensajes, ahora sí que muestras de cariño, ahora sí que de saluditos y demás. Le tengo. Aquí dice la coneja, pues Susaku, Aome amarilladora, Susaku. pues sí. Con mi amor. Dice el robótico, el único que conoce en persona de Aome de este universo. El universo Nexuranio dice: saludos a todos, ya en las redes sociales y mi teléfono muerto desde media entrevista. Pues ni modo, mi buen robot. Así pasa, pero bueno. Más mensajes a ver si tenemos por aquí de los que nos está pasando Moca acá en los aquí en las líneas telefónicas. Hola, los teléfonos suenan, no han parado de sonar. Ajá. Dice, si tuvieras que usar uno de los programas de Nexus, el nombre de uno de los programas de Nexus, perdón, ¿cuál sería y por qué? Me quieren meter en problemas. Luego, Armando Navajas. ¿Cuál? Esta es una pregunta de Niltas Dranjil. Dragnil, perdón. Dragnil. Gracias por ponerme en apuros. Dale. Próximamente o me fuera del aire. que las viejitas del Sensei. Perdón. No, está bien, no estoy con problema. Para mí es un honor que les guste. Viejos de Aome, ¿se escucha bien? Los juzgandos de la Aome, ¿no? Pues, los juzgandos de Aome. Sí, pues, los clásicos de Kaede. ¡Ah! ¡Mire! Eso, Capitán Chande, arriba. Sí. No suena mal. Tengo mis momentos. Ok, yo aquí tengo una pregunta que la quería dejar al final porque de esta pregunta se deriva una anécdota bastante graciosa y espero que yo me agarre la referencia. Pero es una pregunta muy muy seria que va con respecto a una serie de la cual se hizo una adaptación hace ya algunos años. Ahí va la pregunta. ¿Se puede considerar ¿Se puede considerar anime la chica superpoderosa Z? Así te conocí. Ese debate estuvo buenísimo. Estuvo buenísimo ese debate. Nos dimos hasta con la sartén ese día. No, nos dijimos de todo ese día. Pero claro, o sea, no. O sea, pero no fue mal rollo, o sea, fue un debate con argumentos. No, o sea, fue un debate con argumentos. Haz de cuenta un duelo de espadas con cuchillos. No, no, no. Será duelo a muerte con cuchillos. Con cuchillos, exacto. El Inus decía un comentario y yo respondía. Y así nos íbamos. No, pero sí es anime. No, pero no es anime. Fue cuando Inu alzó la voz ahí en mi programa. ¿Y qué? ¿Y qué team eras tú, DJ Homer? ¿Equipo Z es la neta o...? ¿O el otro? Perdón, no sé si se me ocurrió ningún nombre creativo para el otro. Pues la Z, pero ahí discutíamos de que si era anime o no era anime. ¿Sí? Entonces yo te decía que no era, creo, ¿verdad? Tú decías que no y estabas, pero con buenos argumentos, o sea, porque además decías, lo que pasa es que no, o sea, la postura de ella, Homera, no es anime porque se trata de una serie de americana que se hizo en versión anime. Y yo, pero no, porque al final de cuentas se produjo en Japón, se adaptó como si fueran Magical Girls y tiene toda la esencia de un anime. Y de ahí nos quedamos, y estábamos los, y el argumento estaba muy bueno, porque al final de cuentas quedamos en que pues está en un punto gris de para categorizarlo, ¿no? Yo creo que van a pelear. Sí, ah, lo que comenta Chandler, ya te agarré la onda, Chandler. ¿De qué versión, verdad? De las chicas. ¿Por la que discutíamos? ¿De qué lado estabas tú? Si era anime o no. Sí, ya lo acaba de explicar el sensei. Era eso. Exacto. Sí, ella estaba en contra de que fuera anime, ¿no? Y iba a favor. Estamos ahí en la madrugada discutiendo después del programa. Presentándonos. Y dije, ¿quién es este fulano que se llama Inuyasha? ¿Quién es este güey? Alianza Anime. Porque me pasaba... Entraba acá, pedía un tal Inuyasha. Y así, ¿de quién será este? Porque luego había chicos que se ponían Inuyasha. Estaban ahí, ¿cómo se dice, no? Aventándome el boxer casi, casi. Ajá. Y yo, ¿qué onda con este? Pero ya hasta que llegó el verdadero Inuyasha de Anime Nexus, yo por eso no me la creía primero. Hasta que ya me dijo, no, pues yo soy el sensei Inuyasha. Uh-huh, que ya fue como, ya, fue después de la entrevista con Ana Lobo, justamente. Así es. Dije, oh por Dios, ¿ahora dónde me escondo? Acabo de mantener una discusión con el sensei Inuyasha. Híjole. De Anime Nexus. Sí. Que por cierto, fíjense, hago un paréntesis, Ceru, si tienes ahí un fondo musical, si lo puedes bajar tantito. Porque de fondo acá en radio tenemos este tema, este track. Que es un duelo a muerte con cuchillos. Duelo a muerte con cuchillos. Yo creo que van a pelear con cuchillos. He estado en peleas con otras pandillas, pero nunca había visto algo así. Fue una de las pláticas más agradables, representativas para mí. Fue un duelo a muerte con cuchillos. Lo encontré con Inu. De hecho, él me estuvo apoyando cuando yo salí de la otra radio. Le comentaba mis problemas. Él me dijo, ¿sabes qué? Vete con dignidad. No hagas pancho. Les digas nada. Retírate. Pues es que creo que luego se van y hacen todo ese escándalo. Como, bueno, pues, te ha tocado ver tantas funadas aquí que ya te las sabes de todas, ¿no? Sí. Por algo te lo decía. Sí, fue el mejor consejo. Yo, ok, ya no quieren que colabore aquí. Perfecto, muchas gracias. Y es que lo ideal, o sea, y es que lo ideal, si ya no te sientes a gusto, si ya sabes, si sientes que, pues. Que a lo mejor no es que no es que sea culpa de alguien en particular, ¿no? Pero pues, a lo mejor ya no dices, no, pues es que ya no, yo siento que aquí ya mi ciclo se acabó, que a lo mejor no encajo, no sé. La razón es que fuesen, es válido buscar otras opciones, ¿no? Es completamente válido. Pero pues hay formas y fondos, ¿no? En todo ello. Entonces, sí me pregunto, recuerdo que me preguntaste, ¿qué hago? Pues si ya no te quieren, pues no vas a estar en un lugar donde no te quieren, ¿no? O sea, da las gracias y que les vaya muy bien y listo, ¿no? Sí, pero ahí luego tenía mis pláticas con Inu en la madrugada y yo pasaba por esa fase de me quieren correr de aquí. Eran las épocas cuando uno era soltero. Pero yo me encanta, fíjate, platicar con gente en la madrugada. Pero estamos agradables, ¿eh? No vayan a pensar. Sí, no. Por otro lado. Me encanta, me disfruto mucho las pláticas en la madrugada. Creo que es el momento ideal para reflexionar. Efectivamente. Y sí, al final... Los mensajes... Perdón, adelante. Dale, Sandra. De todos los mensajes hay uno que ya se nos estaba pasando de largo y... creo que sí merece ser leído porque este es de uno de los escuchas que ha estado... Pues si no desde el principio, al menos es de los más longevos. El buen Silver Reed estuvo acá en checando en Facebook y mandándonos unos saludos y un mensaje de buenas noches a ti, DJ Aome, a ti, Sensei, y a su servidor. Resucitó de entre los muertos para escuchar a DJ Aome y tiene pues el récord, digamos, tiene esa espinita de que en su tiempo tú fuiste el único miembro del staff de la radio que no conoció en persona. Cierto. Hola, Silver, muchas gracias, pero no queda por sintonizarnos. Pues es que, ¿qué te digo? Te digo que a mí no me gusta eso de las fotos. No le digas nada, solo dale chance de conocer. Es buen rollo. Qué buen argumento. Mira, créeme, cuando conoció a la Shui, le brillaban los ojos al cuate este. Seruf, si estás ahí escuchando, confirma. De hecho, Moca también estaba esa vez, Confirmo por dos. O sea, le brillaban los ojos cuando le dio su autógrafo a la Shui, porque nos dio autógrafo a todos. Sí, tiene autógrafo de todos, de Seruf, de Moca, mío, de... Un par que están funados, de Cosmos. A mí nunca me han pedido mi autógrafo, no sé por qué. Es más, hasta de los de friquismo no alternativo. Te dejas leer, mujer, por eso. Muy bien, Zeru. Uh-huh. Es más, para acabar pronto, tiene autógrafo hasta de Tripio en paz descanse. Órale, qué padre. Te digo que pues más que nada por seguridad. No porque me sintiera la gran cosa. Exactamente. Pues les digo que ya es momento. De que me conozcan y pues me siento muy honrada de que se vea tanto interés por conocerme, porque me hayan tomado en cuenta para la entrevista. Pues lo entonces, mínimo. ¿Ya quitamos la estética o cómo? Okay. ¿La podremos quitar al menos unos 5 segundos? ¿Me quito la gorra o así? Como gustes. Nada más déjenme peino porque. ¡Ah! No, no, mientras platiquen con la audiencia, ¿vale? Lo que yo ando ahí. Excelentemente, híjole. Pues miren, aguados todos, para la gente de radio. Aguados todos, digo, de radio, bueno, radio no van a ver ni madre. Perdón, la gente de Facebook Live. Sí, no, pues en radio van a ver todo, ¿no? Sí, no, DJ, yo muy feliz. No, en radio sí vayan a verme, ¿no? Ahí sí me van a ver. ¡Claro! No, en Facebook Live, la gente de Facebook Live, pues prepárense, ya se está acicalando por ahí DJ Aome, ya está poniéndose, pues ya ahora sí presentable para salir a cámaras, a cuadro. Digo, no se hizo el récord, la verdad sí nos quedamos, pero casi nada. Bueno, ¿cuántas, qué alcance tuvimos, Erufo? Ahí tienes la estadística. El alcance de publicaciones. Nos habíamos quedado en 675 la última vez. Que no es simultánea, ojo, es el alcance de visualizaciones únicas. O sea, pudo ver a alguien visto 30 segundos o media hora, así, pero no coincidieron simultáneos, ¿no? Serujo, ¿tienes el dato en cómo quedamos con las métricas? Ahorita te lo digo. Perfectamente. Ahí está, Serujo, ahí lo tenemos en la cabina de transmisiones, ahí en controles técnicos. Ok, bueno, pues no llegamos, pero estuvo muy cerca. Estuvo cerca. Muy contenta, la verdad. Ahorita que Ceru nos actualiza, está revisando las métricas. Ceru, ahorita ya nos da el dato final. De hecho, carajo, yo también puedo. Yo realmente con 5 personas hubiera sido feliz, pero muchísimas gracias. Ah, no, pues ahorita tomamos el stream y lo levantamos. Eso sí, no guardamos la grabación, la dejamos ahí para que no la puedan. No, qué sé yo. No, ya veremos. No estoy grabando nada, ¿eh? Ya este material es del Sensei y compañía. Híjole, podría quedar esto como Lost Data, ¿eh? Por cierto, ya no estamos comiendo tiempo a los dólares. Vamos a agilizar un poquito esto. Vamos a irnos. Híjole. Llegamos a 175 en el lapso de la segunda parte de la entrevista. O sea, cuando me caí y hasta ahorita. Ok. Alcance de Facebook. 791. Wow. Ahí está. Entonces, Serufu va quitando la estática en 3. Pido permiso de DJ Llámame para hacer esto. Dice que sí. Digo que sí. Tú quita la estática. 2. Bueno, Inu, cuenta regresiva, por favor. Redoble de tambores, por favor. ¿Tengo redoble de tambores? Híjole. Creo que no, creo que ya no lo tengo. 3, 2, 1. Hola. ¡Nani! Chicos, muy buenas noches. Soy Iron Man. Ah, no, ¿verdad? Yo soy DJ Aome. Saludos. Voz de Alianza. Por primera vez en exclusiva. Exclusiva y totalmente vivo. Hoy 29 de mayo 2021, siendo a las 11:03. 11:03. Revelamos por fin la identidad de ella. Por fin. Manda saludos, Perlita. Muchas gracias, me queda Perlita. Les dije que no era modelo para que no esperaran ahí una chica rubia, ojos azules. Y vos, la voz sexy, eso sí, ¿no? Gracias. Tengo una queja con Inu, me hubiera avisado un año antes para ponerme a dieta. Bueno. Iba a estar complicado, estamos en pandemia, ¿no? Todos estamos así un poquito más, digamos que nos estiraron hacia los costados a todos. Pero creo que eso es en general, ¿no? En general todos estamos igual. Así es. Bueno, aquí estoy, chicos. Muchísimas gracias por escuchar Alianza. Excelente. 11 años. Y por Anime Nexus. Ahí está mi regalo, Inu, para los 15 años. El regalo, pues es la. Ya, la entera de DJ Yaome por fin revelada. Así es. Así que bueno, ya. Más de 11 años. Para que vean. Sí, 11 años duró él en anonimato, ¿eh? 11 años. Dice Junini, saludos DJ Yaome. ¿Y sabes qué? ¡Toma consejo! Eso me lo hubieras dado antes. Sí. Ay, mi gorra de Alianza Anime. Ahí está. Dice mi buen Carlangas, Carlos Ochoa, que también es otro que nos conoce en persona varios. Dice, no se dice que engordamos, se dice nos pusimos a hibernar. Es músculo en reposo. Sí, pero digo, no pasa nada, o sea, todos estamos. No, todos somos estamos por estos efectos. Ya luego nos pondremos como de verdad somos, así como Brad Pitt, un servidor, pero son cosas que, bueno, a mí me comparan con Richard Gere, ¿no? De pronto. Órale. Digo, ya tengo el cabello así como plateado, ya me dicen que soy como Richard Gere, la verdad es que digo que están locos, ¿no? Porque pues qué va. Pues ese Richard Gere, ¿no? Y pues Chandercito, pues bueno, él está feliz también. A ti te fue mejor, güey. Dicen que yo me parezco a Jay de la Cueva. Híjole, qué gachos, ¿eh? A ver, ahí anda la perla de Chicón. Ahora digan al otro Inuyasha. Al otro, sí, porque... Que lo saqué de la caja fuerte. Les digo que esta me la regaló Anita Lobo, la vez que la conocí. Perfectamente. Persona. Anita Lobo, le mandamos un saludo, que no nos oye, pero pronto la tendremos otra vez en entrevista. Bien. Excelente. Sí, pronto. Estaremos con Anita Lobo en una entrevista próximamente. Ya sería en julio. En julio, la estamos programando. Ya les daremos más detalles de ello, ya les daremos más detalles. Perfecto. Excelentemente. Bueno. Bueno, algo que tengamos para cerrar, Chandercito, que tengas por allá, por ahí antes de cerrar, ya por ahí ya vamos con lo mío también y ya terminaríamos. No, de mi parte, no, nada más pues confirmar que todos los que están viendo la transmisión en vivo, pues realizados, están como que el día de hoy en las nubes, gracias a ti, DJ Yaume. No, muchas gracias. Por estar aquí con nosotros y pues personalmente como compañero y parte también de Los Rojos, pues agradecerte por tanto tiempo, agradecerte por el aguante. Sí. Al punto tal que tenerte a ti, a tu programa, es uno de los tantos sinónimos con los que se asocia a la radio y es uno del que estamos, de los que estamos orgullosos. Muchas gracias. Muchas gracias por todo. Gracias, Capitán Chandler. Así dice mi buen Tebo, mi paisano, mi vecino. Momentos sublimes de Anime Nexus. Sí, ¿eh? Sí, hombre. ¿Esto sea por la niña y sus 15 años? Me están pidiendo que digas que calla la idea. Sí, sí, justo. Me la ganaste, Serujo. Chica. Sí, soy yo. Pero te quito el verente. Calla. Ah, ¿verdad? Así soy yo. En verdad que soy yo. Y es que luego creen que a lo mejor es otra persona y está haciendo nada moviendo los labios y la voz está por por aquí anda. Eso es lo que ustedes no saben, la verdadera no está ahí, esa es una ¿cómo se llama? Es una doble, no es la real. Me han visto novelas, por ejemplo. Tres juzgando sin camino. me pasó, fíjate, cuando conocí a Anita Lobo, yo no me la creía en persona. Y a ver, di abajo. Ya dije su frase, Anita Lobo, y dije, no, sí. Es Anita Lobo. La voz vamos a figurar. Sí pasa, sí pasa, ¿no? O luego cuando nos creamos cierta imagen de una voz. Ha pasado que a veces como que no cuadra esa voz, ¿no? Yo le tenía mucho miedo a eso, realmente, a decepcionarlos. Por eso les dije, ¿saben qué? No soy chulada, pero bueno, sin conocerme, o sea, aquí ando. Así es. Ok, perfecto. No, muchos mensajes de cariño, muchos saludos, mucha gente muy feliz porque por fin te conocieron. Yo creo que eso es lo que vale, ¿no? El público que te sigue, que ya por fin te supo quién eras, cómo eras, no, la verdad, qué bonito todos los comentarios que te están haciendo llegar. Y fíjate, aquí dice Francisco Valens, que ahorita que nos despidamos, que despidas la transmisión como si fuera tu programa. Pero un momentito nada más, Ok. Y aquí va la última pregunta de esta entrevista. De toda esta, bueno, más que entrevista, esta plática, ¿no? Entre compañeros, amigos, etcétera. Ahí te va. ¿Qué ha representado Radio Anime Nexus para ti en estos ya de los 15 años que llevamos, en estos últimos 8 que llevas aquí? Ok. Para mí representó, te digo, un cambio totalmente de vida. Radio Anime Nexus, una nueva familia, un nuevo universo y el mejorar como persona, ser humano, como locutora. Esto es lo que Anime Nexus ha hecho por mí y pues yo le estoy realmente agradecida a ti, Inu, por supuesto, muchas gracias. Gracias por seguir manteniendo Radio Anime Nexus, creer en nosotros y muchas gracias por invitarme a este proyecto. ¿Verdad? Te lo agradezco muchísimo. Pues bueno, no, pues gracias a ti y al público que pues lo ha hecho posible, ¿no? Finalmente. Creo que también sin el público, pues no somos nosotros absolutamente nada, ¿no? Nada. No somos nada. Bueno. Pues, Chandler, nos empezamos a despedir. agradecerles el favor, la atención a la transmisión. Y recordarles. Ajá. Dale, dale. El próximo viernes 4 de junio continuamos con las entrevistas. En esta ocasión a Moisés Palacios, toda una institución del doblaje en Latinoamérica. Los horarios: 9 de la noche México, Perú y Colombia; 8 de la noche Costa Rica, El Salvador y Honduras; 10 de la noche Chile, Paraguay y Bolivia; 11 de la noche Argentina, Uruguay y Brasil. Solo por la número 1, la más chingona de todo el mundo mundial. Sensei, ponga esa cortina. Radio Anime Nexus. Y nada más. Gracias. DJ, pues despide como si fuera este tu programa. Ay, me da pena hacerlo. Dale, dale, lo haces todos los San Martes. Una más, una no es ninguna. Tengo mis payasadas que me vean. Ok. Me pongo a tono. Esto fue Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Recuerda, escucha. Vive el anime. Eso, sayonara. Pues nos vamos, gracias. Hasta entonces, se quedan con los dólares aquí a través de Nexus. Que tengan excelente noche. Nos despedimos de la gente. Ay, de chicos, Facebook Live también. Muchas gracias. Muy bien. Se quedan en las mejores manos. Así es. Entonces, cuídense.